A ver, Leo, Pérez, Santa Fe, y es inevitable que me salga una retahíla de pueblos y ciudades. Rosario, Pérez, Zavalla, Pujato, Casilda, Sanford. ¿Y por qué me sale esto así? Bueno, yo nací en Rosario, pero me crié prácticamente... Cuando digo me crié, quiero decir que los fines de semana, los veranos, las cosas, las festividades distintas que se desarrollaban en este país, no sé, hace muchos años, nosotros nos íbamos siempre al campo y el viaje era Pérez, Zavalla, Pujato, Casilda, Sanford y después hasta el campo. Pero me detengo un rato en Pérez, Santa Fe, sobre Avenida José de San Martín, que en realidad es la Ruta 33. Entre las calles Alberdi y Morelli de la ciudad de Pérez está la FM 20. La 20 es una emisora en la que trabajan 6 personas. Pablo Fellipelli, un apellido inglés ilustre. Pablo Fellipelli se recibió de locutor en el ISET 18 y es quien dirige la 20. La radio funciona desde el año 1996 y en 1997 fue declarada de interés por el municipio. Pérez está a 12 kilómetros del centro de Rosario, pero ya casi es el conurbano de Rosario porque la expansión de ambas localidades las unió territorialmente hablando. Tiene una fecha fundacional, cosa que pocos pueblos pueden conocer. El día 10 de julio de 1886, porque ese día se firmó la escritura de las tierras que Eduardo Pérez y María Pérez le compraron a Carlos Casado del Alisal para la construcción del ferrocarril oeste santafesino. Antes, en 1845, en parte de esos terrenos, la empresa Sheffield and Ashton Railway construía las mayores calderas para locomotoras del país. Sobre esa realidad se levantó el pueblo. Ferroviarios y sus familias, mayoría de inmigrantes europeos, poblaron el lugar. Los talleres Pérez, como se los conoció desde la nacionalización en marzo de 1948, cerraron en 2017. Con Pablo Fellipelli queremos charlar de la 20 y de Pérez. Pablo, ¿estás por ahí? Acá estoy, maestro. ¿Cómo le va? Qué gusto, qué placer poder... compartir este espacio con vos. Pablo, contame en principio cómo es Pérez, cuántos habitantes tiene, dame datos sobre la ciudad. Bueno, Pérez está pegado a Rosario, 12 kilómetros, no tenemos datos fehacientes todavía de lo que fue el censo, pero se habla de unos 45.000 habitantes. Ajá. Vos lo decías muy bien, un pueblo... ferroviario, nace a la vera del ferrocarril, pero sí, también floricultor, por eso es Pérez, capital provincial de la flor. Ahí está, sí. Obviamente después los avatares del tiempo hicieron que se pudiera ya por el año 1968-69 dirimir a ver en qué se quedaba, si era capital del ferrocarril o capital de la flor, y se queda como capital provincial de la flor. En el año 69 se hace la primera fiesta provincial de la flor. Y después, obviamente, la década del 70 y 80 hacen que mucho vaya decayendo. Claro. En los 90, ni que hablar con el cierre de los ferrocarriles. Sí. La tradicional frase de ramal que para, ramal que cierra. Uy, Dios, sí. En el 2000 empieza algo de recuperación, 2003, y el entonces intendente de ese momento, Darío Corsalini, decide recuperar lo que es la fiesta de la flor y logra nuevamente a partir del 2005 hacer la fiesta provincial de la flor. ¿Y en qué consiste, Pablo, esa fiesta? ¿Qué hacen? Era la exposición de lo que son los distintos viveros que tiene la ciudad, sí, y la Asociación de Floricultores, más lo que es la parte comercial. Se unía todo haciendo lo que era una fiesta de la flor y comercial. Y obviamente, como vos decías, después ya otra vez entramos en decadencia, sí, todo lo que tiene que ver con la parte de floricultura, sí, y pasa a ser lo que es hoy de la mano del hijo de aquel intendente, después de un impasse que hubo, que es Pablo Corsalini, sí, darle un perfil más industrial a la ciudad con un parque industrial. Y hoy estamos obviamente en esa recuperación de lo que es la ciudad industrial. Che, ¿y qué pasó con la gente, con el espíritu de la gente en Pérez cuando cerraron los talleres? Mira, fue muy duro, Quique, porque obviamente, imagínate que el ferrocarril era una ciudad dentro de otra ciudad. Sí, lo recuerdo, sí. Vos lo decías recién, vos ibas, calculo que habrás ido en tren, sí. Era el itinerario de ida a la estación Candelaria. Ajá. En ese momento, sí. Que era Casilda. Para nosotros era la vida como para muchos pueblos, y sobre todo teniendo lo que era el taller, los talleres Gorton, que después, como dijiste vos, fueron nacionalizados por el general Perón. Es sí. Más, la historia cuenta que Perón, siendo ministro de Trabajo, viene a Pérez en el año 43, y después obviamente nacionaliza. Y como te digo, los 90 fueron terribles. A mí me tocó en ese momento, yo trabajaba como productor en un canal de televisión de cable, estamos hablando sí. De la época de los VHS, sí. Hacer una documental mostrando todo lo que hacía de los ferrocarriles, y eso logró frenar un poco el cierre total, y se formó una cooperativa ferroviaria sí. Que pudo trabajar con ya muy pocos empleados. Y una reactivación, una luz de esperanza que empezó allá por el año 2003 sí. Y que también termina en el año 2017 con el cierre. Che, ¿y qué queda de todo eso? ¿Han hecho, no sé, se me ocurre, han hecho un museo ferroviario? Bueno, lo bueno es que bueno, ese predio, al dárselo a la cooperativa, después obviamente pasa a manos privadas. Es un predio que debe estar cerca de las 13 o 20 hectáreas, sí, señor. Con todo lo que es la estructura ferroviaria de los galpones, que vos los veías cuando pasabas por la sí, ruta 33. Sí, sí, claro. Quedó totalmente cerrado, y bueno, el intendente actual, que es joven y que quiere darle también este impulso, empezar a pensar en un Pérez turístico, con el gobierno nacional logramos que se pueda hacer un museo ferroviario y poder albergar dentro de ese museo algo que tenemos en Pérez, que es una reliquia, que es la locomotora 191, la Emperatriz, vapor, mira. Que funciona. Sí. Ah, ¿está funcionando? Sí, sí, funciona. Qué ahora loco. Están terminando las sí. Últimas reparaciones. Sí. Hace viajes. Participó de lo que fue la película que hizo el Nene Molina, que es, viste, El Retorno del León de Francia. Sí, señor. Bueno, ahí sí. Se puede ver la película. Qué también loco. Participó de los 100 años del Grito de Alcorta. Sí. Y ahora se está terminando, obviamente, de hacer las últimas reparaciones a través de lo que es la gente del Ferro Club. Para ponerla en marcha nuevamente y poder hacer algunos viajes así turísticos, Pérez Rosario, sí. Con algunos vagones antiguos, y la recuperación también de algo que logró el intendente actual, que es recuperar un vagón cine, de los dos sí. Coches cines que hay en todo el país. Bueno, uno está en Pérez y está también en restauración. ¿Vos me decís que hay dos coches cine solamente? Sí, porque yo me gusta ver todo esto que es la historia. Sí. En una de las películas de Luis Sandrini, cuando hace El Profesor Patagónico, sí. Muestran que él va pasando de vagón en vagón porque va hasta la Patagonia, y muestran un coche cine. Sí. Y después, los otros dos coches cine que se transforman son coches Pullman en cine. Ajá. Uno está en Junín, en el Museo de Junín, sí. Y otro es el que está en Pérez, que se está restaurando. Qué espanto, ¿no? Bueno, menos mal que hay un rescate histórico de eso, pero qué espanto que tengamos que ir al rescate de esa memoria. Exactamente, porque perdemos todo. Perdemos todo. Háblame de la 20, ¿cómo es la 20? El edificio, bueno, la 20, gente, sí. Le terminamos poniendo la 20 porque es la radio comienza en el año 96. Sí. Yo empezaba a estudiar allí en el ICET 18, sí. Con la querida amiga Graciela Enríquez. Claro, qué hermosa. Que la recuerda siempre, qué hoy es directora de nuestro instituto. Sí. Y bueno, la idea era de que Pérez tuviera su radio, así que bueno, decidí poner la radio en el año 96, pero se llamó Siglo XX, porque obviamente estaba en el siglo XX, y se me terminó el siglo, sí. ¿Y qué hacíamos? Entonces, bueno, los mismos compañeros de trabajo dijeron, bueno, muchos le decían la 20, así que quedó como FM la 20. Sí, y las seis personas que me dice este informe que trabajan allí, ¿qué es lo que hacen? Y tenemos algunos operadores, sí. Y después obviamente la gente que tiene sus programas. Es una radio muy AM de pueblo, que tiene claro. Mucha información, sí. Donde se pasa de todo, desde un pedido de sangre hasta claro. la necrológica. Sí. y después tenés programas de tango, programas de folclore que lo conduce una cantante de tango, programa de folclore que lo hace también alguien que se dedica al folclore. Tenemos un programa que es, por ejemplo, de la Asociación Rociera de Pérez, que tiene que ver con la Virgen del Rocío. Se le va dando espacios, obviamente, a las distintas instituciones de la ciudad, y con eso se va conformando la programación, que todos los días es muy difícil. Quique, no te voy a explicar a vos, tantos años de radio, lo que es sostener y llevar adelante una programación de radio. Me imagino que tienen una torre con los dipolos, con alcance local, pero también deben estar en las redes, ¿no? Exactamente. Estamos en el centro de Pérez, en un edificio que tiene 12 metros de 3 pisos. Sí. Sobre ese edificio se monta la torre de 30 metros, mira, que obviamente en su momento hubo que pedir permiso a los vecinos para lo que es todo lo que es riendas. Sí, claro. Con 8 dipolos, un equipo chico que es para cubrir la ciudad de Pérez. Sí. Llega algo a Soldini, que es la otra localidad que está al lado, que también pudo poner su radio. Y desde hace ya unos 8 o 9 años que estamos a través de lo que es internet, porque obviamente tuvimos que adaptarnos, como lo ha hecho la radio durante todos estos años. Sí. Che, hace un ratito me hablaste de un desarrollo, de un posible desarrollo industrial en Pérez, y me gustaría saber qué rubros. No, ya se desarrolló, es un parque metropolitano que tiene la ciudad. Lo que se hizo fue repensar la ciudad y decir, bueno, ¿dónde ubicamos las empresas para que no molesten, obviamente, a la ciudad? Entonces se armó un parque industrial que en estos momentos cuenta con 58 empresas. Sí. Que también fueron de Rosario, se fueron yendo, porque obviamente Rosario también quedó esto de que empezó a reubicar, entonces hay muchas empresas, no voy a decir las marcas, obviamente, pero empresas reconocidas que llevaron su empresa al Parque Industrial Metropolitano. Pero contame qué producen ahí. Se producen desde cocinas de marcas conocidas hasta calzados de seguridad de marcas conocidas, perfumería. Está la planta de impresión del diario La Capital de Rosario. Todo lo que se te ocurra, empresas de estructuras, empresas de mantenimiento, de limpieza, fábricas de mangueras, de las mangueras de alta presión que a lo mejor tenés vos en tu casa, una para regar y la que se usa para alta presión, se hacen también ahí. Qué bárbaro. Bueno, ¿está bien la gente en Pérez o está tan mal como en el resto del país? Mira, y está mal, obviamente, porque estamos en este medio de esta incertidumbre que no sabemos cuándo la licuadora pasa a motosierra y nos agarra a todos. Qué maravilla. Bueno, ¿y la joda? ¿Dónde está la joda en Pérez? Mirá la pregunta, ¿no? Nosotros tenemos hoy varios lugares que son sitios donde va la familia. Lo que se ha tratado de lograr es que se empiece a recuperar esto de que la familia y los amigos se puedan encontrar. Por eso tenemos todo un parque central donde está la estación, donde hay un paseo de comida que se llama Balasto, en alusión a las piedras esas que forman los rieles. Eso es. Y que contienen los rieles. Sí. Después tenemos restaurante y tenemos algo también que quedó de la época de los ferroviarios, que es el Club Mitre. Ajá, el Mitre de Pérez. Uno de los más reconocidos, el Mitre de Pérez, donde se hacían los tradicionales picnics. Claro. Que tiene distintas disciplinas deportivas, pero cuenta con un gran campo de golf, que obviamente es la atracción. Sí. Y después tenemos ya hace unos años también algo que muchas veces no lo sabemos y lo tenemos en Pérez, se llama Infinity Ride, que es, yo con el inglés, viste que los 3 años de locutor lo pasé pero raspando, y con mi mujer profesora de inglés, imagínate que venía con la libreta a veces con un 1. Claro. Es una pista de esquí acuático hecha obviamente artificial. Sí, sí. Y eso está en funcionamiento, eso funciona. Está en funcionamiento, sí. Viene mucha gente de todo el país a hacer sus prácticas en esa laguna artificial. Qué maravilla. Con todo un sistema alemán que obviamente lo he ido a ver. Yo siempre fui una ojota para el deporte, por eso me dediqué a la comunicación y a la música. Otra cosa no puedo hacer. ¿Algo más, Pablo, desde Pérez? Desde la 20. No, simplemente eso, ya te digo, para mí es un orgullo, Quique, cuando Leda se contactó, yo pude hacer un curso con vos en lo que es la sala de empleados de comercio, Luz y Fuerza, me parece que tuviste en Rosario, que nos diste una charla en ese momento para aquellos que éramos estudiantes, estábamos ya terminando recién la carrera. Y bueno, y hoy poder estar participando del desconcierto que nosotros obviamente retransmitimos a través de nuestra radio, voy a hacer un chiste. Es como aquel que dicen, bueno, me invita Mirtha Legrand a almorzar y me siento a la mesa. Bueno, hoy me senté a la mesa del desconcierto. ¡Qué maravilla! Bueno, Pablo, te mando abrazo grandote. Gracias por este ratito desde FM La 20 en Pérez, Santa Fe. Muy amable. Bueno, Quique, un abrazo y gracias por tenernos en cuenta la ciudad de Pérez. Lo escuchaste a Pablo Felipelli, Pérez, provincia de Santa Fe. ¿Dónde? Y aquí en el desconcierto.